Dale, boludo, que ya empieza. ¿Ya te lo sintonizaste? ¿No? Dale, boludo. Ya empieza, ya empieza. Sí, sí, sí, ponelo, ponelo. No, para el otro lado está. No, te dije que con la papa no va. No, no, no, papa no. Tiene que ser la aguja de la abuela. Trae la aguja de la abuela. Sí. Bueno, capaz que la plomada también, pero bueno, sí, dale. Trae las dos cosas, dale. Para el otro lado, para el otro lado. Mirá, para, a ver, quédate. No, no, para el otro lado, para el otro lado. Para el otro lado, para el otro lado. Dale, ahí va. Déjalo, déjalo. ¡Somos Resistencia! Viernes, 21 horas. Por Radio La Negra 104.7 o en www.radiolanegra.blogspot.com. Retransmite desde el Lago Puelo 107.7 FM La Otra. Y en el Maitel 88.7 Radio Comunitaria Mapuche Petu Mogley. Todavía. ¡Estamos vivos! Se repite los miércoles a la misma hora. No puedo más vivir en esta oscuridad, en esta terrible oscuridad. Buenas noches, gente. Bienvenidos a un nuevo programa de Somos Resistencia. Mi nombre es Gabriel Berger, quien les habla desde acá, esta cabina radiofónica que transmite en vivo desde el barrio Cine a través de Radio La Negra 104.7. Este programa sale una vez más gracias a la gentileza del compañero Leo, que se copa en venir a operar. Y bueno, como se habrán dado cuenta, si estaban escuchando hace un rato, arrancamos tarde. Y bueno, y las cosas, ¿no? Estuve haciendo bastantes cosas hoy y bueno, y básicamente estuve plantando con unos árboles con mi hermano y se me hizo bastante tarde. Y bueno, una cosa llegó a la otra y resultó que ayer, por ejemplo, les cuento que estuve haciendo una producción para este programa hasta las 2 de la mañana de mi casa, y resulta que hoy vengo acá, pongo el pendrive y no lo grabé. Así que bueno, también eso fue uno de los motivos por los cuales este programa sale un poco más tarde. Pero bueno, esa producción va a estar sonando en el transcurso de esta semana, porque tiene que ver con lo que va a estar sucediendo el 9 de julio, sábado 9 de julio en Armos, cuando se concrete una nueva fecha del heavy metal local, gracias a que los chicos, compañeros y amigos de Salem se han juntado con la gente de Letus Tremur, la banda de heavy metal orgullo del barrio Usina, y han podido concretar esta... La organización para poder realizar una nueva fecha que bueno, va a ser justamente, como les decía, el sábado 9 de julio a las 11 de la noche. Es la idea de que arranque Letus Tremor, volviendo después de casi un año y medio de no tocar en vivo, en público, digamos, porque si bien tocan en vivo cada vez que ensayan, hace mucho tiempo que no lo hacen de forma abierta para toda la gente. Así que bueno, sé que hay muchas ansias. También era la idea de que participen los chicos de Editionis, que bueno, sabrán que están probando nuevo cantante, así que no llegan porque dice que les faltan algunos ensayos. Entonces se estarían presentando nada más y nada menos que los chicos de Salem junto con el regreso de Letus Tremor al escenario y a la cancha metalera de acá de la comarca andina. Esta vuelta otra vez gracias a Fabián de Armos por abrir la puerta al heavy metal. Bueno, y esto es un aporte muy importante, porque sabemos que vivimos en pueblos donde los espacios destinados a la cultura y al encuentro social, digamos que son muy escasos, y bueno, y más escasos son para las movidas heavy metal. Así que bueno, la fecha está confirmada. También hay una novedad, que no tiene que ver tanto con el Bolsón, pero sí con la movida metalera de la zona, porque el Tano Romano iba a venir para esta semana, si no me equivoco, y bueno, ya está confirmado que se pasa todo para el 29 de julio. Bueno, como saben, por el va a ser en Bariloche, en Diversión, Disco. La entrada va a estar $50, se va a estar presentando el Tano Romano, ex guitarrista de Hermética. Va a estar justamente haciendo esta gira gracias a que está justamente haciendo una especie de homenaje a los 20 años del disco Ácido Argentino, y bueno, y además promete tocar clásicos de Malón y de Visceral. Y bueno, y la novedad que es muy grata también es que lo va a hacer junto a los chicos amigos de Aleación Binaria, que van a estar tocando ahí en la previa. También va a estar tocando Transgresor y Street Noise, así que bueno, van a ser 4 bandas en total. Y bueno, ya está confirmado, Leo, tenemos que ir, porque estuve hablando con los pibes, salen y están todos locos. Tendríamos, es más, no sé si vamos a pedir una combi. Mirá lo que te estoy diciendo, porque aparentemente están todos bastante movilizados, juntando el mango para poder ir. Y es un hito en la historia metalera de estas tierras, el Tano Romano, justamente el que nos va a estar visitando acá en Bariloche. Así que bueno, este programa va a tener algunas vamos a escuchar música que estuve seleccionando. Y bueno, lo que no va a tener es justamente esta producción que estuve armando, pero bueno, pese a eso, se lo quiero dedicar este programa a mi amigo Cata, que de Lago Puelo, que cumplió años esta semana. Y bueno, y Cata es uno de los pibes que bueno, cuando no está ahí poniendo el lomo para juntar el mango, está siempre empujando a todos los amigos metaleros para llevar adelante muchas de las que se hacen por esta zona, ¿no? Especialmente siempre con los chicos de Salmi y de Ediciones, ¿no? Así que saludos a mi amigo Cata y a seguir aguantando, vieja. Después, ¿qué más? ¿Algo más? Vamos a estar escuchando un poco de... Hermética. Y traje algo también de Leto Extremo para ir calentando un poco la cosa. Escuchar algo de Salem. Y ahora, si no les parece mal, vamos a arrancar con un poquito de Hermética. Este tema justamente lo saqué del disco de Víctima, no, del disco Ácido Argentino, Predicción. Vamos con eso. We'll be right back.

Bueno, acá estamos, seguimos. Ay, voy a llegar, esperen, me voy a sacar la campera. Paso número 2. Ahora sí, respiro. Ay, qué noche fresca, compañeros y compañeras, Bueno, semana bastante linda esta, porque comenzó el nuevo ciclo a partir del 21 de junio. Y bueno, y las cosas, creo que de alguna manera, no sé, es como que la vida misma nos está enfrentando con las cosas que tenemos que hacer o resolver. Porque bueno, después de los movimientos de suelo que tuvimos con el volcán y bueno, toda la historia de la ceniza, creo que no podemos dejar de darnos cuenta de que somos seres vivos, no somos robots. Y bueno, pensamos, sentimos y nos pasan cosas, y nuestras cosas están influidas por lo que pasa en la sociedad y también por lo que pasa en la naturaleza, ¿no? Así que bueno, creo que somos el resultado, o sentimos todo el resultado del conjunto de todas estas cosas. Y bueno, y eso me parece que está bueno. A veces, si bien hay algunas situaciones que son difíciles de superar o de encontrar a una salida fácil o simple, bueno, creo que ahí está justamente el desafío de crear uno mismo la vida que quiere, ¿no? Así que bueno, estamos filosofando un poco porque estoy leyendo un libro que me prestó el Rafa, al que le mando un saludo, que el libro está buenísimo, está escrito por el Che y es sobre escritos y discursos. Y yo lo que quería más que nada era leer algunas cosas, o sea, interiorizarme sobre algunas cosas que él había escrito, que el Che había escrito, ¿no? Así que bueno, estoy leyendo ese, que bueno, no es justamente lo que leía en el intervalo que tuvimos entre los temas de Hermética. Lo que les estaba leyendo es de otro libro que me llegó gracias a Walter, ahí de amigo y compañero del Rincón del Lobo, que es de Paulo Freire, que se llama La pedagogía del oprimido. Y si bien Paulo Freire siempre encara todas las movidas desde el punto de vista de la educación y de la pedagogía en cuanto a la formación de las personas, también habla mucho de la situación real y concreta de la situación de opresión y de oprimidos que existe dentro del sistema capitalista en el que vivimos y queremos dejar de estar. No porque no queramos vivir más, es que no queremos vivir más en estas condiciones. Entonces, de a poco, cada cual, ya sea en comunidad, familia o individualmente, estamos empujando para construir la vida que queremos y hacer las cosas que realmente queremos hacer. Bueno, es obvio que para eso necesitamos un poco de tierra, para vivir, para producir nuestros alimentos, para que nuestros hijos puedan recrearse. Nuestros hijos, me refiero, no hablo por mí, que no tengo hijos, por lo menos no reconocidos, sino que hablo por toda la gente que con la que habitualmente convivo, ¿no? Bueno, acabo de manotear al gato. Está bueno que esté el gato, menos cuando se arriba cuando te tira algo o cuando te empieza a chupar el chop con cerveza, así que ahí por ahí se pudre un poco. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Y como les estaba contando, hoy me vine medio positivo y está todo mal en realidad. No sé, qué sé yo. Son cosas, ¿no? Ahora, capaz que salió el sol. Capaz que esa es la explicación de por qué me siento bien. Si bien hay un montón de cosas que sé que hay que cambiarlas, ¿no? Me refiero más que nada a las relaciones entre las personas y de las personas con el planeta en general, ¿no? Pero bueno, sin embargo, hoy tengo ganas de rescatar un poco algunas de las cosas buenas. No sé, porque habían estrellas cuando entré, porque hoy hubo sol a la tarde, porque planté árboles y porque hice algunas cosas que me parecían copadas. Entonces, de alguna manera, como que se me destrabaron algunas cosas. Si bien sé que cuando vuelva a llover va a ser toda una mierda y va a volver a pasar siempre lo mismo, y más si la leña que tengo está mojada y el hacha de mierda se clava y no la puedo sacar de la leña esa. Pero bueno, cosas, ¿no? Bueno, gente, les estaba comentando que hay una, para mí la novedad más importante de estos momentos en cuanto a las movidas metaleras es que se viene otra fecha que va a ser la primera fecha del invierno y bueno, y es muy importante no solo por el hecho de que tengamos un lugar para ir a recrearnos o a compartir con la demás gente, sino también el hecho de que la gente se está juntando. Es la primera vez en la historia que esta banda, la banda de acá del barrio Usina, Letus Tremur, orgullo del barrio Usina, se junta con los chicos de Salem, estos pibes del Lago Pueblo, que todavía estudian en la secundaria, que bueno, ya lo dije una y mil veces, tienen entre 15 y 19 años, y bueno, y además de la cuestión musical y de la recreación en general, me parece rescatar muy importante eso, ¿no? Que los pibes se están juntando y construyen y hacen realidades concretas. Entonces eso es muy importante, porque no lo hacen para sí mismos, sino que el hecho de organizar cosas para compartir con los demás implica un acto de solidaridad y bueno, y eso es lo que yo quiero rescatar de esta movida que se está armando, que ya está, falta que llegue la fecha, digamos. El sábado 9 de julio a las 23 horas en la Fundación Armos va a ser esta nueva fecha del metal. La entrada va a estar 10 pesos. O sea, ustedes si quieren la pueden ir a comprar anticipada a Talismán, que Talismán es uno de los locales que siempre apoya las movidas. Y bueno, y de alguna manera también aporta su grano de arena para contribuir a la realización de este tipo de eventos. Y bueno, y está buenísimo porque el hecho de que sea la entrada cueste unos 10 pesos quiere decir que cualquier persona trabajadora puede conseguir unos 10 mangos, cualquier pibe de la escuela puede, en vez de cargarle un crédito al teléfono, conseguirse unos 10 manguitos o hacer alguna changuita o hacer qué sé yo, incluso manotear del bolsillo de la abuela 10 pesitos para ir a compartir un espacio cultural ahí en la Fundación Armos. Si bien estoy diciendo que todo esto es una maravilla, posiblemente no esté. Y eso se tiene que ver con que posiblemente haga un viaje que tengo postergado desde hace mucho tiempo. Y la verdad es que me gustaría mucho ir a ver a un amigo que creo que es un amigo muy... no digo que hay mejores amigos y peores amigos, y vos sos de mis mejores amigos y el otro es del grupo de mis peores amigos. No, este es un amigo que ha hecho algunas cosas que han sido trascendentales en mi vida, y tiene que ver con, básicamente, yo no estaría acá, si acá me refiero en la Patagonia, si no fuera por el Leo Rasnik, por ejemplo, que bueno, que me ha ayudado un montón en muchas cosas. Y bueno, y el Leo Rasnik, guía de montaña, acá en Lago Pueblo en invierno no estaba teniendo laburo, así que se fue a hacer su movida a Mendoza, está en San Carlos, y bueno, y el Leo fue papá, y como es el primer invierno que está allá lejos, y está allá con Dani, con su compañera, y Elena, su hijita, me gustaría muchísimo poder ir, aunque sea, a tomar unos mates y hablar sobre la vida, sobre lo que sentimos, lo que pensamos y de alguna manera no sé, compartir un momento, es lo que siento, lo que tengo ganas de hacer, en caso de que mi viaje se postergue, obviamente que me tiro de cabeza el 9 de julio ahí a la Fundación Armos para estar ahí con los pibes una vez más agitando en el pogo, que nos viene muy bien a mí y a todos, ¿no? Así que, gente, vamos a ir tirando un poquito de leñita al fuego, para ir arengando a las tropas. Vamos con unos temitas de Salem, que no sé cuáles son, pero deben ser, mira, así, Punzante Delirio, Rehén o Calle del Dolor. Ahí está, vamos con eso. Costume, but the worst thing, getting over my defeat. esto. Actos de campaña que no se va a cedear. Un póster alto con solo cuantas quiere contar. No querer, eso se hace el día. No querer, es hipocresía. Tu única puta que alcanzo yo son con las que camino por las calles del dolor. Embarran por sentir paredes como el cáncer en vez de sociedad social. No se dejéis impulsar canales tierra al mar de la corrupción. No queréis, eso se hace un día. No queréis, es hipocresía. Las únicas cosas que estás yo son con las que camino por las calles del dolor. Una amenaza. Mandato del buen Kevin. No temerá al Cuco. A partir de este instante vivirá sin temor. Vivirá sin temor. Temor. Somos Resistencia. Los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde el Lago Puelo 107.7 FM La Otra y en el Mayen Radio Comunitaria Mapuche 88.7 Petumoglei. Todavía estamos vivos. Se ha detectado una amenaza. ¿Pero de qué estás hablando? Acá los únicos que amenazan son ustedes. Vamos, compañeros, donde nos quedamos. Tenemos que seguir. Un, dos, tres. Repite los miércoles a la misma hora. We'll be right back. respiro profundo y segundo. Mi milagro será eterna, por la llama cobra que llega, por lo bien que puse. Solo queda mirar hacia adelante, de buena manera, retirado. El reloj hacia adelante, nunca hacia atrás, y eso no lo cambiará ningún chamán. El reloj hacia adelante, nunca hacia atrás, y eso no lo cambiará ningún chamán. Vive rápido, muere joven, me hará un buen cadáver. Maricones tengo la vejez, pero no me quedo tan solo. Mi Atari sigue yendo, yo viajo sin marcha atrás. No le temo a la muerte, temo a los míos. Pero en los machalas en un caso atrás, esto no lo cambiará ningún chamán. Mierda, estamos al aire y bastante en bolas. Después de esto íbamos a presentar a Letus Tremur. Bueno, recién estaba pasando Salem, mandamos tres temitas al hilo. Y antes de arrancar el programa también estuvimos pasando algo también de las grabaciones que tenemos de Salem en vivo. Que si no me equivoco fue esta grabación hecha el 15 de diciembre del año pasado cuando se estuvieron presentando en el Centro Cultural Eduardo Galeano, que fue la última fecha de metal en el Galeano. No, fue en febrero la última fecha de metal en el Galeano, y aparentemente ahora estamos nos sentimos un poquito mejor en Armos, pero bueno, vamos a ver si también se puede agitar algún regreso por ahí al Centro Cultural Galeano, si es que cambian las condiciones que nos presentaron la última vez, ¿no? Y que motivaron el hecho de que que decidiéramos nosotros de no volver al Centro Cultural Galeano. Así que bueno, Hablando de lugares, les voy a comentar que mañana, bueno, que en realidad en el hoyo en donde yo vivo hay un único lugar donde las bandas se pueden presentar, porque imagínense, es bastante chico el pueblo. Si bien hay centros comunitarios, están casi siempre cerrados, salvo el centro comunitario del Rincón de Lobos, por el hecho de que, bueno, que parte del gobierno mismo, qué sé yo, de la municipalidad específicamente, se encargaron de reducir la carga horaria de los porteros de los centros comunitarios. Por lo tanto, como todos los vecinos no nos rascamos, porque la mayor parte de los vecinos son trabajadores, ya sea trabajadores asalariados o trabajando en la tierra, en los momentos, o sea, la apertura de los centros comunitarios quedó reducida al espacio en el que algunos vecinos pueden dejar de hacer sus cosas para ir a abrir la puerta. Motivo de esto, ¿no? De la reducción justamente de las horas de los porteros, decisión del gobierno municipal del hoyo. Que bueno, que no solamente hizo eso, ¿no? Sino que en los últimos 4 años se encargó, por ejemplo, de no hablemos de murales y de tapar murales y obra artística, o de no promocionar obras artísticas, que eso ya es algo bastante conocido, sino que también hay algo muy grave que ha sucedido, que han quitado muchos de los talleres, ya sean artísticos o de oficio, que se estaban dando en los centros comunitarios. Y gran parte de los talleres que se sostienen hasta el día de hoy se sostienen básicamente gracias al esfuerzo de los mismos talleristas que llevan adelante sus actividades, con una intención sana, ¿no? De comunicar y de difundir el conocimiento que ellos traen para formar otras realidades en la población que rodea los lugares donde se desarrollan estas actividades, ¿no? Dentro de la escuela también hay algunas actividades que se están haciendo, como talleres de carpintería, taller de herrería, apicultura, clases de guitarra, hasta ayer había peluquería, murga y bueno, y demás talleres recreativos que, además de formar a jóvenes o a cualquiera, porque en realidad jóvenes o adultos, porque los talleres son gratis y abiertos para todos, lo que hacen también en gran parte es el hecho de no solamente de formar capacidades, ¿no? Sino lo que hacen también de alguna manera es generar espacios de contención en los cuales muchos pibes que están boyando por ahí tienen la posibilidad de ir a recrearse y a construir cosas que no solamente tienen que ver con las actividades particulares, sino que además tienen que ver con lo que se genera, ¿no? En el entorno, en el hecho de ir a un taller de oficio y compartir una herramienta de trabajo, o de explicar cómo se hizo un trabajo y de tratar de volver a crear otro más grande o alguno distinto. Me refiero al caso de herrería, por ejemplo, que ahora, por ejemplo, los chicos están... al principio soldaban fierro y ahora ya están soldando parrillas y bueno, y algunas las han vendido para poder comprar materiales y volver a seguir adelante con lo que estaban haciendo o con otras cosas. Entonces, de alguna manera, no solamente es la actividad lo que atrae y lo que une, sino también lo que se genera en el entorno, ¿no? Qué bueno, que son esas cosas que a veces son difíciles de explicar, ¿no? Que es lo mismo que sucede cada vez que hay un encuentro metalero. O sea, no es solo la música, no es solo un pogo. Son las actitudes que se viven, ¿no? De cuando en el pogo un pibe se cae y ves a otro que lo levanta. Esas cosas son. Bueno, para seguir, nos vamos a ir... No nos vamos a ir. Vamos a seguir, digamos... adelante con un poquito de más con un poco más de leño para ir de alguna manera ir entrando en calor y empezar a agilizarnos un poco con lo que va a suceder el 9 de julio en Armos cuando se presente Letus Tremor con Salem. Ahora íbamos a escuchar algo de Letus Tremor, pero antes antes, voy a volver a lo que iba a decir al principio. Que es que mañana en el pueblo del Hoyo hay un lugar que se llama Rey Lagarto, y dentro de Rey Lagarto se va a estar presentando Juca junto con los pibes, con un grupo de pibes que antes formaban una banda de rock que, bueno, yo los conocí porque laburábamos junto ahí en la escuela, que son los chicos de Barroa, que bueno, Barroa ya se disolvió, pero ahora están haciendo una fusión que la llaman fusión de estilos libres, y es una fusión así media rara entre hip hop, hay dos cantantes hip hopeando con letras muy muy interesantes que hablan de la realidad de los jóvenes del pueblo del Hoyo, expresado a través del hip hop con unas bases de rock. O sea, estos pibes se van a estar presentando mañana junto con Juca en Rey Lagarto de ahí de El Hoyo. Así que es entiendo que para muchos ir hasta El Hoyo es bastante lejos, pero cada tanto, cuando la gente se junta, cuando se concretan algunas realidades y se juntan las ganas de hacer, surgen cosas muy interesantes que valen la pena a veces un viajecito de 20 minutos en auto o un llamadito a un amigo para decirle, che, hay tal cosa en El Hoyo, te descopás, vamos. Bueno, a veces vale la pena hacer ese llamadito. Bueno, así que bueno, mañana se van a estar presentando Juca y estos chicos que hacen el estilo libre de fusión hip hop y rock. Lo que sí, no tengo el horario. Yo les diría que vayan tipo 11, 11 y media, una cosa así, con cosa de ir, tomarse una cervecita, no sé qué, y cuando ya no se den cuenta, digamos, van a estar ahí disfrutando a los chicos de Juca y de que yo no tengo, y de los que hacen el estilo libre, no tengo recuerdos de haber visto a Juca en El Hoyo, por ejemplo. Sí, mirá, estoy mintiendo, mirá qué loco, qué contradictorio. Me acordé, Juca en la fiesta de la fruta fina, dos veces lo vi, pero bueno, es la primera vez que fuera de un marco, de alguna manera, para llamarlo de alguna manera oficial, digamos, ¿no? De alguna manera esta es una movida más independiente. Así que bueno, mañana está esta movida en el Rey Lagarto del Hoyo. Y para ir entrando en calor, volvemos a los lenitos que vamos a tener adentro del tacho, vamos a ir con Letus Tremor, que es una alegría, que bueno, yo a Sildo lo estoy volviendo loco, digamos. Sildo es el guitarrista de Letus Tremor. Yo lo vuelvo loco, porque el otro día fui a comprar a comprar algunos alimentos que no tenía en mi casa, y resultó que vi el cartel y claro, me agarró una euforia. El cartel ese que está como goteando sangre, y dice Metal en Armos, y abajo dice Letus Tremor y Salem. La verdad me emocionó muchísimo y se lo conté a Jesús de Salem, y aclaro, ¿no? Porque ya la pensé que hablo con Jesús. Con Jesús, Jesús, ¿no? No hablo con Jesús. Hablo con Jesús de Salem. ¡Me lleva la cachetada! Ahí está. Bueno, y bueno, eso quiere decir que estoy hablando huevadas. Le iba a decir algo y me olvidé. Ah, sí, vamos con Letus Tremor, ya la mierda, con todo. Thank you. Dios inventan la ley, saquean la mano en tu cabeza. Mejor tu cráneo le sirve más, te vuelve primate inocencia. Revolution is now, where do I stay? Where do I stay? Let it heal. Open Che Guevara, Pocho Lepiano Costequi, Antonio Urias Artillano, Beto Pocho Leprati, Antonio Urias Perón, Beto Amablaza, Pocho Leprati, Alboredo Antonio Urias Rey, Beto Amablaza, Bonifoy, Alfredo Carra, 30.000 que se llevaron, Bonifoy, Mazariano Costequi, Aníbal Perón, Santillano, Pocho Leprati, de Alba, Antonio Urias, Beto Amablaza. Por amor, por vos, por todos, por tu pasado, por tu presente, por lo que quieras, por lo que creas. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde el abuelo 107.7 FM La Otra y desde el Maipen los jueves Radio Comunitaria Mapuche 88.7 Petru Mogolín. Todavía estamos vivos. Se ha prestado orgullo en paz. todos somos resistencia. Y bueno, está bien, está bien. Estamos hablando acá y desde Radio La Negra 104.7. También hay gente que ha escuchado, que puede escuchar en www.radiolanegra.blogspot.com. Y tal vez estés escuchando este programa un tiempito después de este viernes, no sé cuánto, de no sé cuánto. Que estamos en julio ya. Hoy es primero de julio, mirá. Primero de julio cumpleaños mi amigo Oscar. Que nada, no sé, sería un milagro que me escuche mi amigo Oscar Casarino, porque se fue a vivir a Córdoba, fue lo último que supe de él. Y no, no sería un milagro, digamos. Tal vez alguno de los chicos, compañeros de la secundaria que escuchan por internet puedan avisarle: che, Gabriel, te mando un saludo por la radio. Pero bueno, sí. Mirá, justo hoy. Bueno, yo como digo siempre, y no me canso de decirlo, que si no llega a través de la voz que viaja por la onda de radio, llega de otra manera. Así que bueno, ¿qué estábamos por hacer? Algo que tendría que haber dicho cuando empecé. Si quieren comunicarse con la radio, el teléfono de Radio La Negra es 455-710, o pueden mandar mensajes de texto al celular. No, es que de repente es como que me baja así, me sale el demonio ese interior que te lleva a uno siempre, que a veces lo controla y a veces no. Pero bueno, ya estoy en el mí que conocen. ¿qué les iba a decir? sí, que está sonando Disney de fondo, como siempre, la cortina del programa, Solo No Estás es el tema. Y para el cierre de este programa tengo una sorpresa que no han escuchado nunca a través de la radio. Sí, es la producción de Somos Resistencia, que cada vez tiene más guita, ya no sabemos qué hacer, y entonces vamos por todos lados comprando derechos de autor y pasando temas, y tenemos una mega productora y ya estamos llenos de guita. Es así. No, por suerte no, por suerte nada de todo eso. Por suerte nada de todo eso. Pero bueno, yendo al tema que iba a presentar ahora, estaba hablando de algo que no sé qué iba a presentar. Iba a presentar algo. Viene lo de Dio. Sí. Y después viene lo de la sorpresa esta que le estoy diciendo, que es solo lo van a poder escuchar a través de Somos Resistencia, que sale por la 104.7 Radio La Negra, y que gracias al compañero Ricardo de Lago Puelo, que retransmite este programa a través de la 107.7 FM La Otra, también pueden escucharlo. Gracias a esa retransmisión pueden escuchar el programa en El Hoyo, por ejemplo, en Lago Puelo, y también en parte de Puyén. Y gracias al compañero Mauro Millán, a quien le mando saludos allá, y a la compañera Angie también, pueden escuchar también a través de la 88.7 de Petumo, Goleín, el Maitén, la radio comunitaria mapuche. Todavía estamos vivos y por eso seguimos al frente. Pueden escuchar no solamente Somos Resistencia, sino también que Cabeza de Tormenta. Vamos ahí, muy bien, qué alegría, porque uno no sabe quién lo escucha después, quién no lo escucha, pero por ahí es importante también que las ideas, porque no son programas solamente, son ideas, sentimientos y cosas que uno pone y que después viajan y tal vez llegan o no, tal vez mueren en nosotros, pero por lo menos existieron. Ahí está. Bueno, nos vamos con... no nos vamos todavía. Estoy amagando que me voy. Me querré ir, en realidad. Me voy a autoanalizar. Me querré ir. ¿Eso será lo que me pasa? No. Vengo una vez a la semana, no es tan muy bien. Bueno, ahora a escuchar algo de Dio, que es la segunda vez que pasamos Dio. Que soy un caradura, porque la primera vez pasamos cuando se murió justamente Dio, y ahí nos pusimos nos vestimos de negro como siempre, pero esa vez también nos maquillamos de negro. Y bueno, y yo llevé un brazalete negro toda la semana y nadie entendía nada, y era justamente por la muerte de Dio. Así que bueno, vamos a dejar escuchando, nos vamos a quedar escuchando lo que, el legado que nos dejó Dio. Y antes de eso, les voy a avisar que acá en el barrio Usina también existe la biblioteca Atahualpa Yupanqui, y todos los sábados a las 3 de la tarde hay gente con ganas de construir nuevas realidades, realidades más justas, y la gente se está juntando justamente en la biblioteca los sábados a las 3 de la tarde. Si vos estás escuchando, no pierdas más el tiempo y anda a participar, porque seguramente tenés algo para aportar. 100 pesos, 200. Vamos con Dio. See the teacher. Me sale parecido, ¿eh? Bueno, recién pasaba Dio, seguimos acá en Somos Resistencia, este espacio metalero de Radio Lanera 104.7 desde el barrio Usina para todo el mundo, gracias a la tecnología de internet, que nos pueden escuchar a través de www.radiolanegra.blogspot.com. Los programas quedan grabados y al mismo tiempo también se puede transmitir, de hecho como en este momento, en directo. Y bueno, y como lo decía hace un ratito, también nos pueden escuchar en el Maitén y en toda la zona aledaña, gracias a la radio compañera, la radio comunitaria Mapuche Petumo Beleín 88.7. Todavía estamos vivos. Y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y también gracias a Ricardo de Radio La Negra, de Radio La Otra, que también retransmite este programa a través de la 107.7 de Lago Cuero. Así que, bueno, tal vez estés escuchando en directo, tal vez estés escuchando este programa, el programa este justamente grabado. Y para seguir adelante, quería volver a pasar el audio de la... Ya que, en realidad, ya que me olvidé la producción para el día de hoy, voy a pasar la producción del programa anterior. que bueno, yo ahora me estoy riendo, pero es bastante serio el tema, porque justamente el 26 de junio se cumplió un nuevo aniversario de los fusilamientos públicos que terminaron con la muerte de Maximiliano Kostek y Darío Santillán. Y bueno, y este audio lo que intenta es de alguna manera recrear lo que sucedió ese día, para de alguna manera entender qué es lo que pasa en nuestra sociedad, porque no es lo que pasó en nuestra sociedad, sino qué es lo que pasa en nuestra sociedad y cómo se manejaron algunas cosas y cómo todavía se siguen manejando. Así que bueno, vamos con el audio de Maxi y Darío, y atentos, y bueno, si son muy sensibles, apaguen la red y váyanse a dormir. Informe especial, somos Resistencia. El 26 de junio de 2002, 6 meses después del argentinazo que derrocó al gobierno de Fernando de la Rúa, las organizaciones piqueteras decidieron cortar los accesos a Capital Federal en el marco de un plan de lucha contra el gobierno del presidente Eduardo Duhalde. En el corte del puente Pueyrredón, principal acceso a Capital Federal desde la zona sur del Gran Buenos Aires, fueron asesinados los piqueteros Darío Santillán y Maximiliano Kostecki. De un lado, las organizaciones sociales de la clase trabajadora reclamando por tierra, trabajo y justicia. Y del otro, el aparato represivo del Estado argentino, que con 2.000 soldados de Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía Bonaerense, ese día se dieron el lujo de reprimir con balas de plomo. Informe especial, somos Resistencia. Mantención en otra jornada de protesta piquetera, adelante y arriba a bordo. Recordemos que el gobierno había anunciado que le iba a permitir que se corten los puentes y por eso dispuso 2.000 efectivos de la policía. Ahora va a recibir a un grupo de piqueteros que está viniendo por la avenida Mitre. Y a ver, seguramente a ver... ¡Pasen! ¡Disparos! ¡De balas de goma! ¡Piedras que vuelan! Esta situación se ha descontrolado. Tremendo lo que está ocurriendo. Eran 30 metros en la zona. La policía dispara contra los piqueteros. Estos están retrocediendo hacia el puente. La situación está completamente fuera de control. Disparos, más disparos, gritos, y todo el mundo sale corriendo, ¿no? Y queda en el medio del hall, queda solamente Darío y otro chico más. Y yo como que me quedé también paralizado, no salí afuera, no salí corriendo. Y tengo una toma muy movida porque giré así, en el momento en que ingresa Panciotti, digamos, a la estación, con la escopeta en mano. Y Darío está levantando la mano, pidiendo que no disparen. Y yo, cuando salen todos corriendo, me quedo todavía 30 segundos más o menos, que larguísimo, apoyado contra la pared. Sigo haciendo fotos. Sí, está lastimado. Ayúdalo. Informe especial, somos Resistencia. A las 7 de la tarde mi hija de 7 años me dijo, mamá, el tío está en el piquete y lo mataron. Yo le da a mi hermano, me dice, fíjate, me dice, porque me parece que pasaron algo de Darío. Me dice, quédate que yo te voy a buscar. Y viendo las imágenes, lo veo, lo confundo primero a Maxi con Darío, que es a Maxi la primero que lo tiran en la camioneta con el perro. Entonces me llama mi hermana y me dice que habían dado el nombre de Darío Santillán. Y bueno, en ese momento se te cae el mundo. Lo que tenés a mano lo voy a romper y no puedes creer que te pase, ¿no? Nosotros todavía con la idea de que por ahí no únicamente habría un Darío, sino por ahí habría dos Daríos, aferrándonos de repente a la puta suerte de que apareciera otro y no sea mismo, ¿no? Pero no. Tenía el nombre de Darío, mostraron unas imágenes y bueno, de ahí después fue todo un calvario, ¿no? Un calvario, tener que ir a una mierda de comisaría de Avellaneda, tener que ir a la morgue a reconocer el cuerpo de tu hijo. Realmente es una de las peores cosas que le puede pasar a un padre. Tener que ir a reconocer el cuerpo de un hijo muerto. Yo creo que de repente hubiese sido algo natural, un accidente, viste, por ahí lo puedes tolerar un poco más, viste, pero después viendo la manera en que fue, en que sucedió, y cómo lo mataron, no podés concebir nunca una muerte tan. Desde entonces, todos los 26 de cada mes, los amigos, compañeros y familiares se siguen manifestando en la estación. La semana pasada estuve ahí, en la estación Maxi y Darío, que ahora está llena de murales, de pinturas, poemas y fotos. En el lugar donde mataron a los chicos plantaron una escultura que hace visible a los invisibilizados y reafirma la lucha por una sociedad más justa, sana y educada. Miré alrededor y se me hizo un nudo en la garganta. Suspiré demasiado fuerte y se me cayó otra lágrima. Maxi estudiaba artes visuales, pintaba y dibujaba. Como dijo su mamá, su beta era el arte. Darío era metalero, le gustaba hermética. Y cuando se sacaba la campera de cuero era para trabajar en una bloquera en un centro comunitario. Pasaron 9 años y seguimos resistiendo el engaño, buscando transformar el dolor en fortaleza para seguir construyendo el mundo que queremos desde nuestro lugar de todos los días. Postdata: no hay perdón. Con el sucio terror de la vida. educación mundial. Confusión. Ahora sí, estamos llegando al final. Recién pasaba, antes de este tema de Hermética, justamente estaba pasando el informe especial sobre el aniversario de la muerte, bueno, de los asesinatos de Max y Darío. Durísimo recordarlo, es durísimo volver a hacerse cargo de eso que sucedió. Y bueno, es así la cruel realidad. Y bueno, y por eso también es muy muy indispensable la postura que cada uno tome a favor de la vida. Y bueno, y eso se hace, creo que, a través de la reflexión, ¿no? O sea, más allá de las ideas, que a veces pueden ser palabreríos y qué sé yo, a veces, me parece que lo más fundamental de todo es eso, ¿no? Es reflexionar, y a través de una reflexión concretar una acción real, ¿no? Real, que sea tangible para uno mismo o para el entorno. Porque si no, de alguna manera seguimos girando en la rueda y la rueda sigue yendo para donde quiere, ¿no? Entonces, de alguna manera me parece que hay que generar distintas cosas que de alguna manera construyan realidades, ¿no? Realidades que sean justas para todos, ¿no? Justas, sanas, felices, en las que se pueda vivir en armonía con el entorno, con el vecino, con la vecina, con los compañeros, con las compañeras. Así que bueno, voy a respirar. Bueno, amén. Y ahora, hermanos y hermanas, nos tomamos de la mano. Lo que vamos a escuchar ahora, que es justamente con lo que nos vamos a estar despidiendo, que me lo pasó hace como un mes, un poquito menos de un mes, Pablo, el violero de Dicionis, justamente cuando estábamos festejando su cumpleaños en Lago Puelo. Y me pasó una grabación. Esto es inédito, exclusivo, somos Resistencia Radio La Negra. Es el demo previo al disco de Dicionis. Y de ese demo hay unos tres temas que vamos a escuchar, que bueno, que son unos temazos. A ver, Leo, cantame los nombres de los temas. Sin rumbo seguro que está. Y después, ¿qué dice? Intérprete 1, 2 y 3. ¿Cómo? Lamento Nacional. Sin rumbo, y el otro intérprete de todo. Lamento Nacional, Sin Rumbo e Intérprete Desconocido. Bueno, el Intérprete Desconocido no sé si es edición, pero si no, disfrútenlo igual, que lo que vale es la intención. Y ahora sí, gente, los voy a dejar en compañías de la música que han compuesto estos amigos. De... A ver. Hola. ¡Ey! ¡Sale, Leo! ¡Qué bueno! Hola, esta es la voz de... ¿Del operador? ¿Estamos escuchando a Leo? Dice intérprete desconocido, me parece que es un tema muy importante ese. Es más, yo, mira, no sé qué tema es, pero podríamos empezar por ese. Bueno, dale, empecemos. Empecemos por ese. Che, Leo, tendríamos que hacer siempre esto así, Dios mío. Sí, no, bueno, salen cosas así. No, está bien, hoy es la energía. Lo que pasa es que en este momento los planetas están alineados, ¿no? Para mí que influyó que plantaste árboles. ¿Planté árboles? Sí. Qué loco. Sí, yo después me hago la cabeza y me voy pensando. La energía con la tierra y todas esas cosas. Sí, ¿no? Sí. Puede ser. No es cosa de mandinga, por suerte. Cosa mandinga, sí. Bueno, joya. Che, bueno. Buenísimo. Che, Leo, otra pregunta. ¿Querés seguir vos con el programa? No, ahora empieza Cabeza de Tormenta después, pero... Dale. Bien. Buenísimo. Un golazo. ¿Tenés algo para leernos? Sí, no, en realidad estaba leyendo a medida que escuchaba la música, pero lo que voy a leer... Te veía con tus gafas, leyendo. Claro. Justo un libro muy viejo. Sí, Bueno, lo vamos a dejar ahí, Leo. Bueno, ahora sí. Bueno, Leo, nos estamos despidiendo. Ya nos rajamos. Nos rajamos y en cualquier momento arranca Cabeza de Tormenta. Sí. Ya, en 10 minutos. Ya llegó Brian, el operador. Y listo, y ya está todo. Están esperando que yo me vaya. Sí, podría ser, sí, se podría decir. Bueno, gente, antes de... Bueno... No, pará, sí, ver, ya está. Ya está. No, está bien, pará. Me voy. Bueno, Ahí está. Bueno, ya esto quedó en evidencia la presión que ejerce la patronal. La patronal de Radio La Negra. Bueno. Ahí se fue dando un portazo. Sí. ¿Viste? Claro, lo que pasa es que tiene que limpiar todo el enchastre que haces vos. Está bien. Porque acá dicen que las manchas son tuyas, pero aparentemente son de él, ¿no? Que, claro. No, se viene a dormir después en la radio. Bueno, lo dejamos ahí, no contemos tantas intimidades. Y me voy a ir reflexionando sobre una frase que encontré apenas. El compañero Leo me pasó la revista oficial de Cabeza de Tormenta, que está impresa gracias a la editorial Estrella Negra, que es la que pone la guita para que salga esta publicación. Y después de eso sí, nos vamos a ir escuchando lo que fue el demo de... lo que es el demo de previo a la grabación del disco de Editionist, con estos tres temas que les contaba. Y bueno, la frase que elegí dice... antes morir luchando que vivir muriendo. donde se guardan las lágrimas en una caja de fraudadora. La sociedad está aniquilada por las balas de la injusticia.